Y al nombre de Cristo. Y al nombre de Cristo. Dios les bendiga y Dios les guarde en esta preciosa mañana. Yo quisiera saber, ver las manos levantadas de los amigos. Los amigos que nos están visitando en esta mañana. Gloria a Dios, por aquí tenemos un grupito. Todos somos amigos, pero digo los amigos que nos están visitando en esta mañana. Dios les bendiga y les guarde a esos amigos que están con nosotros en esta preciosa mañana. Bueno, como dijo mi hermano, necesito ser breve debido al tiempo, el testimonio es un poco largo y entonces tengo poco tiempo y voy a ser breve. Ya mi hermano me presentó y quisiéramos que buscáramos en Daniel capítulo 4. Y si usted gusta ponerse en sus preciosos pies, vamos a hacerlo. Daniel capítulo 4. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Amén, amados. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Señor Dios, Padre bueno y amoroso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta preciosa mañana estamos acá, oh Dios. Te pedimos que seas tú que tomes el control, el dominio, que tomes la autoridad y que tú hables al corazón, a la mente, a la vida, de donde está la necesidad, Señor. Padre, en tus manos estamos, Dios de la gloria. Bendice, oh Dios, a tu pueblo en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Pueden sentarse, amados. Bueno, Dios hace maravillas con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Hace grandes cosas con nosotros. Como le decía al primer grupo, ¿cuántos hay del primer grupo acá? Hay pocos. Bueno, como le decía al primer grupo, Dios nos ama. El nombre de mi ministerio es Por Amor. Porque por amor no tengo los brazos. Parece algo insólito, ¿no? Pero es así. Porque es que hay algo más importante para nosotros que esta vida y que este cuerpo. Y es una eternidad con Jesucristo. Eso está por encima de todo. Amados, yo soy de Boconó, Estado Trujillo, llegué a Caracas en el año 76, no, perdón, en el año 76 fue que tuve el accidente. Llegué a Caracas en el año 70, pero aproximadamente, en el año 70. Y bueno, venía de una religión bastante diferente a lo que era el Evangelio. Mi papá era idólatra, le rezaba a los muertos, le rezaba a los santos, curaba picada de culebra, ensalmaba a niños, y lo que le faltaba era el nombre de brujo, pero no lo era. Bueno, y llegamos a Caracas, yo soy el mayor de 7 hermanos, por aquí creo que está el hermano más pequeño, por allá lo tengo. Gloria a Dios, mi hermano más pequeño. Y llegamos a Caracas. En Boconó, de donde venía, no había oído el Evangelio. Al contrario, para nosotros el Evangelio era algo malo. Mi papá decía que el Evangelio era algo del enemigo. Pero sí es del enemigo, pero del enemigo del diablo, porque somos amigos de Dios. Amén. ¿Cuántos son amigos de Dios? ¿Cuántos son amigos del Señor en esta mañana? Alabado sea el dulce nombre de Jesús. Bueno, amados hermanos, y llegamos a Caracas y nos tocó invadir o fundar, no sé, un barrio en Valle Alto, en Petare. Y allí conocí una joven, fue mi novia estando muy joven, y también llegaron allí donde estaban fundando unos hermanos, fundaron un rancho al lado de donde nosotros hicimos el rancho. Ellos eran cristianos, y donde llega un cristiano llega la luz de Cristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen o no lo creen? Donde llega un cristiano llega la luz de Cristo. Y bueno, cuando llegaron allí, mi papá empezó a advertirme y a decirme que tuviese mucho cuidado con esa gente, porque esa gente era muy tremenda. Esa gente inclusive ponían en la entrada de sus casas el Cristo enterrado para que todo el que pasara y entraba lo pisara. Esas eran las creencias que había. Sabemos que no es así, de ninguna manera. Solamente que el enemigo inventa muchas cosas para evitar que el creyente, que las personas lleguen a Cristo. Bueno, amados hermanos, pero aquellos hermanos empezaron allí a orar y a hacer cultos. Y recuerdo que mi papá me decía que esa gente era loca. Esa gente es loca, mire, pasan toda la noche a veces sin dormir, se trasnochan toda la noche cantando y alabando a Dios. Alabado sea Jesús. Pero empezó a visitarnos a la familia, la hija del pastor, una joven. Yo tenía a mi novia, como ya le dije, pero entonces empezó a visitar la hija del pastor y yo empecé a enamorarla. Y la muchacha empezó a hacérseme muy difícil porque era cristiana y yo no era cristiano. En una oportunidad me dijo, es que no tiene luz. La luz no tiene comunión con las tinieblas, por lo tanto no podemos ser novios. Yo aquello no lo entendí, yo dije, bueno, ¿y qué está hablando ella de eso? ¿Qué es eso de luz y tinieblas? Pero sin embargo, como yo quise, he tenido un problema en mi vida, que cuando quiero algo, lo quiero. Y entonces quise empezar a luchar por la muchacha y le dije, ¿cuál es el problema? Yo voy a la iglesia. Y me fui escondida de mi papá. Y cuando llegué a la iglesia, allí había un culto muy tremendo, muy poderoso. De esos cultos de los pentecostales, usted sabe. Que la gente danza, brinca, y bueno, estaba. Cuando yo llego allí, nunca había visto esto, y digo, me digo a mí mismo, oye, tiene razón mi papá, esta gente es loca. Pero no era que eran locas, era que estaban gozosos y alegres. Alabado sea el Señor. Pero sin embargo, como yo quería conquistar a la muchacha, a pesar de que tenía a mi novia, no había conocido a mi esposa, por supuesto. Como quería conquistar a la muchacha, yo seguí yendo. Pero a medida que iba yendo, iba conociendo las cosas de Dios, iba entendiendo que sí, Dios estaba allí. Hasta que llegó un día, un sábado, en un culto de los jóvenes, que estaba predicando el presidente de los jóvenes. Y recuerdo que él me hizo el llamado después que predicó. Era difícil para mí. Había seguido a mi papá en su idolatría. No solo eso, tenía el libro de la magia negra. Estaba estudiando espiritismo. Tenía libros malos. Y a pesar de ser muy joven, de ser un niño prácticamente, había caído en todo esto. Pero ese día yo paso adelante con mucha dificultad porque estaba allí sentado y había algo que me decía pase y había algo que me decía no pase. Pero entonces la muchacha vino de donde estaba sentada y me ayudó a pasar al frente. Y como vino la muchacha, fue una ayuda para el que me estaba diciendo pase. Y pasé al frente. Hice confesión de fe ese día. Y El hermano oró por mí y recuerdo que de mis hombros cayó como un peso. Cayó algo que yo no lo veía, pero sí lo sentía, algo que me oprimía. Y en ese momento me sentí libre, me sentí diferente. Alabado sea el dulce nombre del Señor. Y seguí yendo a la iglesia, entonces me aparté de la muchacha, de la hija del pastor, porque no quería que supieran que yo estaba yendo por ella. Y entonces empecé a llevar la novia que tenía. Pero a la novia también le hicieron la vida imposible en su hogar, como me pasó a mí. Mi papá, por su ignorancia, y mi mamá, le doy gracias al Señor que ya partieron con el Señor. También recibieron al Señor, y dos hermanos míos ya partieron con el Señor, y tengo otros hermanos en el Señor. Eso es para mí un gozo. Bueno, amados hermanos, y le dijeron, bueno, que la aconsejaron para que me dejara. Y ella me dijo, bueno, si tú escoges el Evangelio o yo. Como ya en verdad estaba enamorado del Evangelio, estaba en el primer amor. Usted sabe que el primer amor, yo siempre digo que el primer amor es como el novio con las hijas de uno, ¿verdad? Que hay que aprovecharla cuando son novios, porque después que se casan, la cosa es más difícil. Asimismo es el cristiano, en el primer amor está en su primer apogeo. Y le dije, bueno, me dijo, usted escoge el Evangelio yo. Y yo le dije, oye, lamentablemente el Evangelio, lamentablemente para nosotros. Y ella se fue llorando y yo también lloré. Pero terminó aquello. Y empecé a trabajar en la iglesia. Alabado sea el Señor, me doctrinaron, bajé a las aguas, empecé a dar clase a los niños, llegué a ser presidente de los jóvenes, pero faltaba algo, algo que a veces uno se va de las primeras o se preocupa más. La Biblia dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y lo demás viene por añadidura. Y hay veces que nos preocupamos mucho de lo material. Y me empecé a preocupar de que no tenía una novia, porque no tenía novia, todos los jóvenes tenían novia y yo me había quedado sin nada. Empecé a preocuparme por tener algo propio, por casarme, tener unas comodidades. Y empecé a buscar entre todas las hermanas de la iglesia, entre todas las jóvenes, la que fuera más bonita. Bueno, y entre ese sorteo cayó mi esposa. Entonces, la enamoré y empezamos a hacer los planes para casarnos. Eso fue rápido. Pero en este tiempo de hacer los planes para casarnos y todo esto, empecé a bajar espiritualmente, preocupado porque tenía que terminar mi casa que estaba fabricando, preocupado porque tenía que comprar los corotos para el matrimonio, los vestidos, de todo lo que necesitábamos. Y empecé a trabajar un sobre tiempo. Trabajaba de 7 a 12 de la noche a veces. Entonces dejé de ir a la iglesia. Iba los puros domingos. Y no solamente iba los domingos, sino que también dejé de ir los domingos en la noche, puro a la escuela dominical. Dejé de dar los diezmos. No le voy a preguntar aquí cuántos dejaron de dar los diezmos, pero es bueno que lo den. Dejé de dar las ofrendas y empecé a bajar espiritualmente, a menguar de una forma tremenda, pero el matrimonio iba hacia adelante. Nos casamos el 28 de febrero del año 76. Y allí, en víspera o en la luna de miel prácticamente, yo ya estaba bastante frío, ya no era el creyente de antes. Los hermanos me decían que qué había pasado conmigo. Los jóvenes empezaron a visitarme. Y en ese tiempo, en ese transcurso, la muchacha, la jovencita que antes había sido mi novia empezó a visitarme a la compañía. Cuando salía del trabajo ella estaba allí esperándome. Salíamos a tomarnos un fresco, un helado, cualquier cosa. Y empezamos a tener una relación nueva. Tuvimos un encuentro, como los encuentros que hablan aquí, ¿no? Y entonces pensé terminar la casa para dejar a mi esposa allí, que apenas tenía 6 meses de casado y 6 meses creo que de embarazo, 5. Y alquilar otra casa, otra habitación para irme con la muchacha. Por supuesto que ya era más inconverso que cristiano, porque tenía otro proyecto, los hermanos no sabían. Recuerdo que un hermano me visitó, muy amigo mío, pastor hoy también, y me dijo: hermano Felipe, recuerde que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Me dio aquel consejo, eso fue el lunes, antes que tuviera el accidente. Amados, y un día lunes, yo me fui. Yo vivía en Petar alquilado y me fui para donde vivían mis padres, porque al lado estaba haciendo la casa, para decirle a mi papá que me ayudara ese día a trabajar el día martes, porque necesitaba adelantar la casa. El apuro mío no era tanto por tener la casa, no era tanto por tener a mi esposa allí, por supuesto por tenerla, pero para irme con la otra muchacha. Por eso es que yo digo que por amor es que estoy así, porque Dios me amó más allá de lo que yo podía entender. Dios nos ama y Dios lo quiere ver a usted y a mí allá en el cielo, amados. Y hay veces que hay cosas que Dios las permite para que usted y yo un día estemos con Él por toda la eternidad. ¿De qué vale aquí 50, 40, 100 años teniéndolo todo, teniendo todo lo que decíamos, pero al partir de esta tierra no estar con Él? ¿De qué vale eso? Es algo grande saber que cuando partamos de esta tierra nos vayamos con Él. Bueno, amado hermano, y siempre convencí a mi papá para que me ayudara el día martes. Yo subí con mi esposa en la mañana del día martes se paró con mi mamá, hizo el desayuno, comimos y nos fuimos a trabajar. Al mediodía, cuando estuvo el almuerzo, mi esposa me llamó y a mi papá para que almorzáramos. Almorzamos y le dije a mi esposa que me esperara en la pieza donde estábamos alquilados después que habíamos almorzado. Petare, le di el anillo, me quité el reloj y se lo di. Había trabajado toda la mañana con el anillo y el reloj. Se lo di y le dije: lléveselo y me espera ya. Y nos quedamos trabajando, mi papá y yo. Y como a las 2 de la tarde, estábamos amarrando una viga de corona. La casa queda a orillas de la calle y ahí mismo pasan las guayas de alta tensión. Y mi papá me dice que le pase una cabilla. Y yo empecé a levantar la cabilla para dársela a él. Él estaba en el extremo, al frente mío, en el otro extremo de la casa. La cabilla se arqueaba. Entonces yo, como vi que se arqueaba y no lograba llevarla donde él estaba, la levanté para dejarla caer donde él estaba. Cuando la levanto, en vez de caer hacia el frente, se me fue hacia atrás. En lo que se fue hacia atrás, sentí el primer impacto. En la parte de atrás, o a la orilla de la calle, pasaban las guayas de alta tensión de 13.800 voltios de corriente, suficiente para matar un elefante. Si esto es 110 o 220, ¿cuánto más 13.800? Las guayas que van hacia los transformadores para que la luz sea transformada a 110. Mi papá, cuando me vio, me pegó un grito y me dijo, cuidado muchacho. Yo quise soltar la cabilla, pero no hubo tiempo. Ahí mismo recibí el otro impacto de la corriente. Amado, aquello fue tremendo. Yo sentí algo muy terrible dentro de mi cuerpo. Yo sentí que corrían como ríos de agua por dentro de mi cuerpo. Y quise soltar la cabilla, pero fue imposible. Y mi papá gritó rápido donde estaba y le dijo a mi mamá, la gritó y la llamó. Ella se llamaba Rosa. Le dijo, Rosa, baja porque el muchacho se mató. Para él yo me había matado porque de mi cuerpo salieron llamas de candela. Perdí los dos glúteos. Por las axilas me salió corriente. Y también tengo huecos allí, ya cicatrizados, por supuesto. Y en la pared donde estaba para subido en una escalera de madera, en la pared quedó negra, como que si le hubieran metido candela allí. Amado hermano, y en ese momento quedé electrocutado. No podía hablar, no podía moverme, no podía hacer nada. Pero dentro de mí había algo terrible, tenía una lucha. Y la lucha era que yo no estaba bien con Dios. Y en la condición como estaba, yo no me iba a ir para el cielo. En la condición como estaba, yo no me iba a salvar. Y estaba preocupado, estaba desesperado, no encontraba qué hacer. Pero no podía hablar. Llegó mi papá y ahí mismo llegó otro señor. Yo quería decirle que no se acercaran, porque yo pensaba que tenías corriente, que le iba a pegar corriente a ellos. Pero gracias al Señor que se había caído lo que le llaman el tabaco y se había ido la corriente en todo el barrio. Todo el barrio bajó, aquello fue tremendo porque hubo una explosión y aquello se llenó de gente y empezaron a sacar de la cabilla mis manos, a sacar dedo por dedo. Las uñas estaban levantadas y negras, las manos totalmente quemadas. Y empezaron a sacar mis dedos de la cabilla para poderme desprender de la cabilla. Y después que me desprendieron, me sacaron a la calle y me pusieron en el piso mientras buscaban un carro para llevarme al Pérez León. Y entre ese poco de gente que había allí, porque todo el barrio se había aglomerado allí, una señora gritó y dijo que le saquen la lengua y haga agua tierra con la lengua, que la pongan en el pavimento con un destornillador. Ella dijo algo, dio una explicación, pero nadie le hizo caso, pero yo oí lo que ella dijo, y como mi cara estaba puesta en el pavimento, yo intenté sacar mi lengua pesaba toneladas allí. Me fue difícil, pero lo hice, logré ponerla allí en el pavimento. Cuando puse mi lengua en el pavimento, mi cuerpo se soltó, amados. Y pude hablar, y pude moverme. Pero a mí no me preocupó tanto mis brazos que estaban quemados. Y estaban negros, las uñas levantadas y quemadas, a mí no me preocupaba eso. A mí me preocupaba algo más, y era que yo no estaba bien con el Señor. Y si yo moría en ese momento, yo me iba sin Cristo. Y entonces empecé a clamar a Dios. Empecé a decirle, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame. Mira, Señor, que yo ya no me congregaba. Mira, Señor, que yo estaba dejando de dar los diezmos, ya no ofrendaba. Señor, mira que yo iba a dejar mi esposa. Y así sucesivamente empecé a ponerme a cuentas con Dios. Porque no hay cosa tan difícil y tan terrible, amado hermano, es estar al borde de la muerte y no estar seguro que uno se va con Cristo. Eso es triste. Yo no sé por qué hay tanta gente que no le importa y vive una vida placentera sin saber que un día Dios ha de pedirle su alma. Así que es necesario estar a cuentas con Dios. Es necesario estar bien con el Señor. Amado hermano, y después que yo me sentí bien con Dios, después que yo sentí esa paz nueva que había perdido, porque cuando uno llega a Cristo siente paz, pero cuando empieza a dejarlo se va aquella paz, se va aquella tranquilidad, aquel gozo. Pero yo ya lo sentí en ese momento después que me puse a cuenta con Dios. Y ahí empecé a ver mis brazos cómo estaban. Había a ver que estaba bastante mal. Y al nombre de Cristo. Y al nombre de Cristo. Empecé a ver mis brazos. Se le dije a mi papá: papá, he perdido mis brazos. Él me dijo: no, a lo mejor no. Me metieron en la camioneta para llevarme a Pérez León. El dolor era insoportable, no soportaba el dolor. Allí me acostaron en la parte atrás de la camioneta y yo me sentaba, me paraba del dolor. Y en lo que me paro, me siento, me pongo a ver en el asiento que estoy dejando los pedazos de carne quemada, los pedazos de tela quemada, porque tenía una braga de esas que usan los mecánicos, porque había salido por mi glúteo la corriente, tenía prácticamente perdí los dos glúteos, me salió por las axilas y la braga quedó quemada como quien le mete candela, porque de mi cuerpo lo que salió fue candela. Y me llevaron al Pérez León. En el Pérez León me tasajearon los brazos como quien tasajea una lechosa para que se madure. Me los vendaron y me enviaron enseguida para el Pérez Carreño en una ambulancia. El dolor era insoportable, no soportaba el dolor, yo iba quejándome, yo iba desesperado. Eso fue a las 2 de la tarde, eran las 10 de la noche y todavía estaba allí con ese dolor fuerte. Me ponían calmante, me ponían de todo y nada me quitaba ese dolor. Era tanto, amados hermanos, que los médicos después que amputaron mis brazos dicen que la parte esa que uno normalmente le dice tuétano, que es la grasa que uno tiene dentro de los huesos, se había redetido y había perdido su forma. Así fue tanto la corriente, porque la corriente es candela. Amados, como a las 11 o 10 y pico, 11 de la noche, perdí mi sentido, no supe más de mí. Me llevaron a terapia intensiva. Y allí en terapia intensiva estuve hasta el día jueves en la noche. El día jueves en la noche levanto mis brazos y los veo que todavía los tengo allí y empiezo a recordar todo lo que me había pasado. Me bajaron para el cuarto y estando en el cuarto allí, el dolor ya había bajado un poco, pero todavía tenía mucho dolor. El día viernes en la mañana llegaron los médicos y me vieron los brazos y dijeron: el brazo derecho hay que amputarle porque está muy malo. Así que el lunes le vamos a amputar el brazo derecho. Amado, pero lo que fue sábado y domingo no se soportaba la hediondez en el cuarto. Recuerdo que mis hermanos todos llevaban sábanas, echaban desodorante en el cuarto porque el cuarto estaba hediondo. Cuando los médicos llegan el día lunes y pasan revistas, se dan cuenta que el brazo derecho tenía gangrena. Y esa era la hediondez, ya que la gangrena es un cáncer que la carne se va pudriendo rápido. Y dijeron, hay que amputarle rápidamente el brazo derecho. Amados, un médico me dijo, no se preocupe que te va a quedar el izquierdo, algo vas a hacer con el izquierdo, vamos a tratar de salvártelo. Me llevaron a pabellón, a eso de 10 a 11 de la noche yo desperté, me veo el brazo derecho a la altura que me lo habían amputado y levanto mi brazo izquierdo para ver cómo estaba y cuando levanto mi mano izquierda también estaba amputada. Porque los médicos habían encontrado gangrena allí también. Y tuvieron que amputarlo. Por mis mejillas bajaron las lágrimas. No es fácil para un joven de 22 años apenas. 6 meses de casado tenía. Estaba empezando a vivir la vida. Y es doloroso a pesar de todo. Pero en el momento que estaba allí llorando, llegó un médico que no lo había visto antes ni lo vi después. Y empezó a consolarme. Empezó a hablarme por la palabra. Y empezó a decirme que Dios no me iba a desamparar, que Dios iba a estar conmigo siempre. Y hasta el día de hoy, hace 36 años, Dios ha estado conmigo, amado. No me ha dejado, ni me va a dejar. Yo sentí en ese momento un consuelo de parte de ese médico. Yo siempre he pensado que era un ángel. Yo no volví a ver ese médico, ni lo había visto antes. Me bajaron para el cuarto. Cuando me bajan, cuando llego allí, mi mamá estaba esperando, ya que mi mamá estaba en la noche y mi esposa en el día, porque estaba embarazada, a veces mi papá estaba en la noche también, y se turneaba. Alabado sea el Señor. Y cuando mi mamá me vio, le pegó bastante, inclusive se sentó en un sofá, pero luego tuvo que pararse para ayudarme a pasar de la camilla a la cama. Y cuando ella se para, y se da cuenta que por el brazo izquierdo, a pesar de que estaba vendado, estaba totalmente lleno de sangre. Y estaba botando sangre. Entonces ella le dice a las enfermeras y a los camareros que me habían llevado, que por qué estaba botando sangre por el brazo izquierdo. Ellos le dicen que era normal, que había sido operado recién. Pero no era normal. Me pusieron el brazo izquierdo en una almohada y ahí estaba acostado boca arriba porque no podía acostarme ni de lado, ni podía estirar mis pies porque estaba en una sola posición debido a tantos huecos que tenía en el cuerpo. Amado, y en la madrugada tuvieron que quitarme la almohada y botarla. Porque estaba totalmente empapada de sangre. Yo me movía y lo sentía que estaba, era como en un charco. Estaba botando toda la sangre por aquel brazo. Alabado sea el Señor. No sé qué hora era de la madrugada. Lo que sí sé es que en la madrugada morí. Salí de mi cuerpo. Y pude ver mi cuerpo allí tendido en la cama, pero yo estaba flotando en el aire. Quiero decirle, no hay cosa más preciosa, más bonita salir de este cuerpo, pero siempre y cuando estemos en Cristo Jesús. Yo he visto mucha gente, he tenido la oportunidad de ver gente que está muriendo sin Cristo, que no quieren irse, que se desesperan, que se lamentan. Pero también he visto cristianos que han partido con el Señor y mueren en paz. Porque cuando morimos en Cristo, no morimos, dormimos. Y dice la Biblia que vienen los ángeles y nos llevan. Pero cuando la persona muere sin Cristo, viene la muerte a buscarlo y usted sabe para dónde es que van. Amado, y en eso llamaron los médicos rápido, no lo encontraban, no encontraban el médico residente, como hasta las 7 de la mañana lograron encontrar todos los médicos y los trajeron. Enseguida me quitaron la venda de la mano izquierda porque ya los brazos no me lo habían cerrado, me lo cortaron debido a la hinchazón, no podían cerrarlo. Lo cortaron y lo dejaron abierto totalmente. Y una doctora dijo, con razón, tiene varias venas sueltas. Mandaron rápidamente a buscar sangre, dos bolsas de sangre. Una me pusieron por el cuello y otra por aquí, por la ingle. Y empezaron allí a tratar que yo volviese. Me amarraron las venas, yo estaba viendo todo. Yo estaba contento, yo estaba alegre, estaba gozoso, tenía paz. Porque estaba fuera de este cuerpo. Estaba viendo, no sé por qué, mucha gente por ahí que dice que, o muchos hermanos que han muerto, Dios los lleva para un lugar, para otro. Yo no salí del cuerpo. Yo estuve allí en el cuarto todo el tiempo. Y entonces empezaron a luchar para que yo volviese. Y como una fuerza sobrenatural me hizo volver al cuerpo. Pero le soy sincero, amado hermano. Si hubiese sido por mí, no vuelvo a mi cuerpo. Porque es mejor estar fuera de este cuerpo siempre y cuando estemos en Cristo Jesús. Y tenía razón el apóstol Pablo cuando dijo, para mí el morir es ganancia, pero mientras viva, viviré para la obra de Cristo o para la obra de Dios. Y volví otra vez, amado hermano, a este cuerpo moribundo, a este cuerpo todo herido, todo golpeado, todo mutilado. Amado, y fueron transcurriendo los días y me dio una úlcera gástrica debido a la condición como estaba. Y en esta úlcera gástrica todo lo que tomaba, lo que comía, no podía comer nada, todo lo botaba. Yo estaba prácticamente en los huesos forrados, prácticamente. Y un día fue el sacerdote del Pérez Carreño y me dijo, hijo, vengo a que te pongas a cuentas con Dios. Y yo le dije, llegó tarde, porque ya yo me puse a cuentas con Dios. Y le dije, ¿y usted cómo está con Dios? Hermano, él no me contestó nada, solamente dio una vuelta y se fue. Más nunca volvió, y cuando lo veía en los pisos, cuando yo ya estaba caminando por allí, lo veía, me daba la espalda. No sé cómo le llegaron esas palabras a su vida, pero fue fuerte porque me lo eché hasta de enemigo. Porque la condición como estaba en ese momento era fuerte. Creían que yo ya no, que me iba a morir. De hecho, quería decirle a mi papá que preparara todo porque no iba a salir de eso. Pero un domingo en la mañana, oí un mensaje de Gigi Ávila. Teníamos un radiecito allí, mi esposa prendió el mensaje. El hermano Gigi predicó. Y después oró por los enfermos, yo no oré por los enfermos, yo no oré en ese momento, solamente oí la oración. Y le dije a mi esposa que apagara el radio. Y entonces fui yo cuando oré en ese momento. Y le dije al Señor, Señor, si tú me vas a llevar, yo quiero que me lleves ahora mismo, ahorita. Y si me vas a dejar, me vas a sanar ahora mismo. Pero aquella oración salió de muy dentro de mi corazón. Aquello yo creo que, no recuerdo cuántas veces he orado así, con el corazón casi en la mano, como dicen por allí. Y le dije a mi esposa que fuera a buscar comida. Porque iba a comer comida, los médicos me habían quitado la comida, tenía suero, me ponían el suero allí a chorro, llevaban la caja de suero y la ponían al lado de la cama, porque cada rato estaban cambiando un litro de suero. Me habían dado, puesto una dieta de líquido, el líquido lo botaba debido a la úlcera. Mi esposa fue y buscó y le dije, si encuentra ensalada de aguacate, trae. En verdad, encontró ensalada de aguacate. Y la trajo y la puso allí. Y yo le dije, no, no la ponga allí, es para que me la dé. Hermano, es algo insólito, pero la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Yo tenía que ver qué iba a hacer Dios, que si me iba a ir allí o me iba a sanar. Pero yo le había hecho a Dios como un reto. Le dije, ¿me sanas o me llevas? Mi esposa me dio la comida, hermano, y aquello fue como si jamás yo había tenido algo. Me comí la comida y quedé bien en ese momento. Empecé a recuperarme. Los médicos habían dicho que iba a estar como 6 meses en el hospital, solamente 2 meses. Y creo que 2 días duré en el hospital. Empecé a recuperarme. Dios empezó a bendecirme, amados. Y recuerdo que allí en el lecho le dije al Señor unas palabras. O le cité su palabra. Le dije, Señor, tú dices en tu palabra, no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Amados, no era fácil. Mi familia era pobre, todos mis hijos eran más pequeños. El hermano que hoy está aquí con nosotros, mi hermano, estaba muy pequeñito. Yo creo que él apenas recuerda eso. Y éramos cortos de recursos, pero Dios ha estado conmigo todos estos años. Tuvimos 5 niños, 4 hembras y un varón, y no nos sentimos conformes con eso, que adoptamos otro más. Tenemos 6 hijos, y Dios en todos estos años nos ha estado bendiciendo, ha estado con nosotros. Levantamos nuestros hijos y Dios me ha bendecido en todos estos años. Amados, es importante, la Biblia dice que es preferible ir al cielo sin un brazo, sin una mano, sin un ojo y no ir al infierno completo. Y es así, amados. No importa cómo Dios nos llame, lo importante es que usted esté seguro, que usted esté bien seguro, que al partir de esta tierra se va con Cristo. Y yo sé que aquí, este pueblo también espera a Cristo, espera el rapto de la iglesia, y lo importante es que estemos bien, que sepamos que cuando se oiga el sonar de la trompeta, nosotros los podamos levantar y estar con Él por toda la eternidad. Alabado sea Jesús. Eso es lo que interesa. Hay muchas cosas que no digo por el tiempo, pero son muchas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Digo en nuestras vidas, porque todos estos años mi esposa ha estado de mi lado, ayudándome, y hemos logrado vencer muchas cosas con la ayuda del Señor, porque la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Yo quiero que se pongan de pie en esta mañana, y estos amigos que levantaron su mano en esta mañana, yo no creo que ustedes están ahí por mera coincidencia. Yo creo que Dios los ha traído porque quiere salvarlos. Me gustaría que pasaran a este lugar. Pasen a este lugar, no les dé pena. Que Dios no tiene pena de ustedes. Dios les ama. Dios los ama de una forma muy especial. Venga, denle paso ahí, las hermanas, ayúdenla a pasar. Pasen para acá. Siga alabando a Dios, que Él vive. Pasen todos los amigos que estén por allí, pasen. Alabado sea Jesús. Quiero decirle a los amigos que en el momento que acepta a Cristo, usted en ese momento, si Cristo viene esta noche, se va con Él. Porque ya ha dado ese paso. ¿Hay más amigos por allí? Yo creo que hay más amigos. Venga, amén. No se quede. Quizás viene el Señor dentro de pronto. Lo estamos esperando. No sabemos en qué momento viene. O no sabemos también en qué momento nos podemos morir. Pero hay que estar a cuentas con Dios. Y yo creo que esta mañana es una mañana de decisión. Es una mañana de victoria para muchos. Gloria al dulce nombre de Jesús. Y a los hermanos que están allá, no les voy a mandar a pasar, pero allí usted sabe cómo está con el Señor. Pídale al Señor que lo ayude. Si quizás estaba con deseo de volver atrás, si quizás estaba con deseo de no seguir viniendo a la iglesia, de quizás estaba con deseo de apartarse, en esta mañana renueve su voto con el Señor. Agárrese del Señor y Dios lo va a ayudar a seguir hacia adelante. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Así que esta mañana es mañana de bendición, mañana de victoria para muchos. Le damos gracias a Dios por todo. Le voy a pedir al hermano pastor que él le haga la confesión a los hermanos y que él termine, pues.